Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes y a continuación vamos a escuchar la primera intervención del seminario Megaproyectos Mineros, Devastación Ambiental y Derechos Humanos. Vamos a escuchar a Salvador Aquino de la comunidad de Capulalpan de Méndez, Oaxaca. Y bueno, pues Capulalpan es una comunidad que se está oponiendo a la reactivación de una mina en su territorio que secaría los últimos manantiales de esta zona. Es una comunidad muy combativa, es muy interesante porque entrando a la comunidad lo primero que se ve es un gran señalamiento que dice aquí no existe la propiedad privada. Y bueno, pues esta comunidad ha llevado un proceso también muy interesante de organización y de resistencia. Ellos están ahorita participando también en el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y seguramente pues presentarán su caso en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Si ustedes quieren saber más sobre Capulalpan, Hijos de la Tierra realizó un video sobre esta comunidad, así que si entran a nuestro blog, que es www.hijosmadretierra.blogspot.com, encontrarán este material. Así que bueno, pues los dejamos con Salvador Aquino, después pasaríamos con una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Bueno, muchas gracias a quienes organizaron este evento. Quiero mencionar que allá atrás está sentado el presidente del Comisario de Bienes Comunales de Capulalpan, señor Javier García, quien es la máxima autoridad en términos del territorio comunal de nuestra comunidad. Lo menciono porque en las comunidades de Oaxaca y en particular en Capulalpan, las autoridades y los cargos son importantísimos en lo que conocemos como la comunalidad, que es un factor importantísimo en esta discusión que ha habido durante la mañana y durante la exposición del compañero Huitzáquila. No me voy a extender mucho porque por cuestiones de tiempo la mesa está bastante nutrida y muy bien nutrida, por cierto. Y la experiencia de Capulalpan es históricamente muy muy importante para nosotros desde la sierra de Zapoteca de Oaxaca, muy importante para las discusiones de esta mañana, en donde mientras escuchábamos las participaciones diversas de los compañeros y compañeras de la mesa de la mañana, reflexionábamos sobre nuestra propia experiencia. Y una de las cosas que comentábamos con el comisariado, con el presidente, es que es muy importante que se abran estos espacios, en particular en instituciones como lo es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Por qué? En particular en la universidad. ¿Por qué? Porque históricamente la ley... ¿Por qué? Porque históricamente la ley, como ya se discutió en la mañana, ha estado en contra de opciones alternativas como las que han planteado a través del tiempo los pueblos indígenas. Así que para nosotros es una gran ventana el hecho de que se abran estos espacios, porque hace 10 años, cuando nosotros iniciamos de manera frontal, directa, cara a cara, con la compañía minera de la Natividad Nexas, compañía que por más de 200 años estuvo explotando oro y plata en terrenos comunales de Capulalpan, en el momento que decidimos enfrentarla cara a cara a la compañía, de pronto nos dimos cuenta que no teníamos los argumentos que la ley requiere, como ya se comentó esta mañana, para enfrentar a una compañía minera como la gran mayoría que son poderosas. Ya vimos en la mañana que tienen todo tipo de condiciones legales, políticas, sociales, para hacer y deshacer del patrimonio de las comunidades y pueblos indígenas de México, América Latina y en particular en nuestra comunidad. Hace 10 años, en un lugar así, con personas en la Asamblea General de Comuneros y Comunidades de Capulalpan, discutimos. Los viejos del pueblo, las señoras del pueblo decidieron que era tiempo de dar por terminada la explotación devastadora que hizo la compañía minera de la Natividad en terrenos comunales de Capulalpan. No me voy a extender mucho porque la historia es muy larga, complicada, pero muy, creo yo, ilustrativa para varios de los ejemplos que ya se han comentado aquí. Y solamente me gustaría decir tres cosas. Primero, es muy importante la experiencia histórica que los pueblos y comunidades indígenas de México tenemos para enfrentar el reto que tenemos hoy en términos de explotación indiscriminada de recursos. ¿Por qué la memoria es importante? Porque alguien lo comentaba en la mañana, el doctor, me olvidó su nombre, perdón, decía que la historia es importante. Ciertamente lo es. ¿Por qué? Porque esa experiencia histórica es la que sale hoy. Nosotros no estamos inventando, no estamos improvisando. Por ejemplo, en el caso de Catualpa, insisto, tenemos más de 200 años de experiencia de explotación devastadora de oro y plata. Segundo, cuando uno se enfrenta a todo el aparato gubernamental de leyes, decretos, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera, que implica la ley, uno enloquece. ¿Por qué? Porque es una maraña de leyes y de cosas que aparentemente no tienen ni ton ni son, como decimos en Capulalpa. Pero las leyes están hechas para favorecer a unos y para desfavorecer a otros. Si las leyes se movieran por sí solas, creo que no habría tanto problema. Pero las leyes las mueven personas. Y esas personas son movidas por intereses. Y esos intereses responden a otros intereses más grandes. Ese es el enorme reto que tenemos hoy, como ya lo comentaba el compañero Huitzáquira y como ya se comentó esta mañana. Tercero y último, para no aburrirlos. En Capulalpan tenemos una estructura comunitaria que está integrada por tres elementos fundamentales. Uno, la Asamblea General de Comuneros, hombres y mujeres. Dos, un cuerpo de personas que participan de un elemento que le llamamos, pero no sé hablar en el micrófono, que se llama sistema de cargos, no se llaman usos y costumbres, eso es peyorativo. Necesitamos eliminar todo el lenguaje racista y discriminador cuando dicen usos y costumbres. No, señores, señoras, no son usos y costumbres, son sistemas socioculturales, políticos que nosotros hemos creado a través del tiempo. Y por último, hay un cuerpo de autoridades que representan a la asamblea y a las decisiones que se toman en ella. Eso se llama comunalidad en Oaxaca. Y ese modelo tan sencillo de explicar en dos minutos ha sido importantísimo para nosotros para detener, al menos de manera temporal, a la compañía minera poderosa que tiene un megaproyecto por ahí en la región de Capulalpa. En el 2000, del 2002 al 2004 aproximadamente, la empresa recibió algo así como 55 mil hectáreas en concesiones mineras. Creo que ya me estoy pasando del tiempo. Nosotros lo que hicimos fue poner en la mesa y dimos un paso al frente, más allá de la consulta, porque obviamente no nos consultaron para dar esas concesiones mineras que vencen por allá de 2060. Creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a vivir para entonces, cuando esas concesiones terminen. Dijimos, bueno, no nos consultaron, Segundo, ya la empresa tenía inversiones millonarias en la región para explotar oro y plata. Tercero, dijimos, bueno, tenemos un poder, el poder de la historia. Y el poder de la historia es el poder de la comunidad que les acabo de mencionar. ¿Y dónde está la comunidad? Está en terrenos comunales. El terreno comunal es decisivo para nosotros porque el terreno comunal lo tenemos desde la época, desde antes que llegaron los españoles a estas zonas de América Latina. Esa propiedad comunal histórica es importantísima para nosotros porque es la que nos ha permitido no solamente vivir ahí, sino que a través de las generaciones cuidar ese territorio y hacer lo que esté presente. Si algún día ustedes nos invitamos cordialmente a que nos visiten en Capulalpa, les podemos mostrar de qué estamos hablando, qué es un territorio comunal, el poder político, histórico y legal que tiene la propiedad comunal en México en particular. Les agradezco su atención y reciban un cordial saludo de la comunidad de Capulalpan y en particular del presidente de Bienes Comunales que está allá atrás, está medio dormido, pues no pudimos dormir en el autobús anoche. Muchas gracias.